vivenciales de autogestión en salud. En este capítulo, confluimos diversas miradas acerca del movimiento. Perspectivas, datos, sentires, experiencias. Victoria La Rosa, en curandería, habla del incomodato. Un escucha inútil es el correlato de una política en la clínica que favorece tanto la construcción del dato como su proliferación. Seres datables, fechables, identificables, esclavos y amos. La escucha se vuelve inútil, no útil para la vida, al decir de Nietzsche, perjudicial para la vida, es decir, decadente, sujeto a un extremo, finalidad, fundamento. Una escucha que supone unos sentidos existentes de antemano, escondidos en una pauta conductual cognitiva, ya presente o pronta a revelarse como un desarrollo inevitable. El dato sostiene la fantasía de un ser en sí, idéntico a sí mismo que se desenvolvería a través del tiempo. Desvirtúa el devenir, lo condena a ser una suerte dependiente, donde se deslizaría un ser que, en el ruedo barranca abajo, se iría camuflando, desenvolviendo, transformando o mostrando la hilacha. Hola, soy Lore y aquí estamos en estos diálogos de salud, hoy día hablando del movimiento, el ejercicio y ese tema que es tan importante para nuestra vida, para nuestra salud. Hola chicas, gracias por la invitación. Mi nombre es Karen, soy kinesióloga. Bueno, a modo de presentación, ¿qué les puedo decir? Conocí a Loreto, yo trabajo en la ATH, ella fue mi paciente y acá estoy para aportar y hablar sobre el movimiento, algo que es tan importante y fundamental para el ser humano. Mi nombre es Marcela, soy acupunturista. He estudiado bastante, creo que una de las cosas que ante la pregunta quién soy, el deslumbramiento que tengo por el cuerpo humano y por la existencia me ha llevado a buscar explicaciones en la vida, en los libros, en los estudios, en las experiencias para poder comprender lo que es el movimiento y la energía dentro del cuerpo. ¿Qué es el movimiento para mi disciplina, la kinesiología? Mira, así como de libro, es la disciplina de la salud que se enfoca en el estudio y la rehabilitación del movimiento humano. Para mí algo muy simple, más simple que eso. Es la ciencia que estudia el movimiento, la kine. ¿Y qué es el movimiento? Es una acción fundamental que tiene el cuerpo humano, ya que está diseñado, codificado y creado para moverse. Entonces imagínate tú un cuerpo que no se pueda mover por dolor. Y ahí entramos nosotros para darle las herramientas, darle el ambiente adecuado para que lo logre. Es una guía y se hace en equipo. El movimiento para la medicina china es el origen de la vida. La medicina china identifica tres bases fundamentales o núcleos de la energía vital, que son los llamados los sambao, los tres tesoros. Un poquito para explicar y dar a conocer esto, los tres tesoros están fundados en tres materias, que una es yin, que es la energía ancestral, chi, que es la energía del centro del pecho, y chen, que es la energía de la mente. El nacimiento de la energía es el nacimiento del movimiento. Cada vez que nosotros hablamos de energía, sabemos que donde está la energía está el movimiento. El cuerpo en sí mismo es una energía condensada. Por lo tanto, dentro del cuerpo, la vida y la fuerza vital es el movimiento. Las células respiran, el cuerpo en su totalidad respira. Ese primer latido, como un latido de la tierra, entendiendo que nuestro corazón es una figura que lleva a fluir como agua la sangre. Y este latido late junto al latido del macrocosmos, que sería el universo. El movimiento para la medicina china es el origen de la vida. También compartir algo respecto a unos acompañamientos que yo he hecho en psicología. Cómo también el movimiento a veces marca ritmos de salud, pero también de enfermedad en torno a la salud mental. Y bueno, y eso habla de lo vital que es el movimiento en nuestra vida y cómo nos acompaña. Estamos vivos cuando nos movemos. El movimiento lo es todo para el ser humano. O sea, si no hay movimiento, como decía también acá la compañera, no hay vida. Si nos vamos al átomo, a la parte más chiquitita, ¿cierto?, de la vida, todo está en constante vibración. De ahí que se habla que la vida surgió desde el movimiento, vibraciones bajas, vibraciones altas, Y así, las vibraciones también tienen que ver con la emoción, lo que hablaba Loreto. Es decir, todo vibra, todo se mueve. A veces una buena conversación puede generar grandes cambios y llegar al corazón de las personas, aportar con un granito de arena para que la salud mejore, es fundamental. A nivel categorial, el dato actuaría como un tranquilizante, placebo. El dato es proactivo, crea congresos, seminarios, póster y sobre todo llena papers. Fabrica doctores, magíster, postdoctores, consultorios, laboratorios, escuelas, cárceles, iglesias, clubes, facultades y especialistas. El dato eleva en la sospecha reactiva, en la mala fe a fuerza de repetición y opinión, reflexión y mercadeo. El dato es creación de la opinión pública expresada en los gestos de los acreditados. El dato no tiene historia, sino estado de arte y antecedentes, focus group, prontuarios y amnesis. Es una criatura miserable que bajo el ala de prácticas tutelares y servilistas funciona como una marca anónima de los fuera de serie. No nombra singularidades, ni de quién es datado, como tampoco de quién data, sino que señala la puerta al VIP de su afecto más caro, lo esperable. Los caballos corren, corren, corren. Veo a mi abuela en el caballo correr y moverse de un cerro a otro, porque era campesina, en su caballo y llevando la medicina. Se contaba que mi bisabuela era una médica. Nosotros venimos con esta relación espíritu, energía ancestral. Nosotros venimos con esta memoria que se despierta tal vez en imágenes y en los sueños, con esta relación cuerpo-mente-espíritu. Creo que deberíamos como cultivar nuestro espíritu, nutrir nuestro espíritu, para hacer de nuestro espíritu, ¿cierto?, el jardín en donde nosotros podemos nutrirnos. Me parece que fortalecer la mente, el cuerpo y el espíritu están completamente encajados en un engranaje, que es necesario, ¿cierto?, ir al espíritu, ir a la fuente, mover las tierras para poder ser de nuestro cuerpo el baúl de nuestro crecimiento o de nuestra imagen que tenemos de nosotras mismas. Pero también hemos con el tiempo implementado esta visión más holística y energética emocional a nuestra disciplina. Lo digo humildemente, yo cuando atiendo a un paciente les hablo del dolor, les hablo de las emociones que están directamente relacionadas con la terapia, con el tratamiento, y mezclo, y también sé que varios colegas también lo hacen, mezclamos justamente la línea oriental con la occidental. Y creo que desde ahí tendríamos que tratar de fomentar un cambio en nuestro país y, por qué no, hacia el mundo, de unirnos, porque en verdad no son opuestas, son bastante complementarias, ¿ya? Entonces, creo que la kinesiología es fundamental para la rehabilitación de los cuerpos. Es decir, imagínate que nosotros vemos pacientes que estuvieron hospitalizados después de un accidente por periodos larguísimos. Entonces, explicarle que tiene que hacer terapia cuando de repente su mente está bloqueadísima porque ya no quiere nada. Entonces, hay un trabajo de parte de nosotros que también debemos acordarnos que tuvimos quizás ramos de psicología, pero que también hay otras cosas que uno las va sintiendo en el minuto, empatizando en el momento y va apoyando. Vamos por buen camino, no sé si soy muy positiva, pero me he topado con gente muy linda como ustedes y yo digo, por algo es. También tuve una abuela médica, mira cómo son las cosas y estamos aquí reunidas. Entonces, ella hacía recetas. Yo estaba mirando el mural aquí que tienen todas las hierbas, para qué sirven sus propiedades, y mi abuela hacía recetas, en ese tiempo la botica. Todo lo que podamos saber de nuestros antepasados, hay que integrarlo, hay que mezclarlo, nos tenemos que unir, porque finalmente todos tenemos todos de todos, todos somos uno, dicen por ahí. Bueno, en mi condición de tener una enfermedad autoinmune que se asocia a dolor e inflamación articular y que reduce la movilidad, sobre todo en los periodos de crisis, bueno, la espondilitis anquilosante ya me lleva acompañando a mí desde los 18 años, que presenté como el primer síntoma así grande, que se me inflamó una rodilla. Desde ahí hasta la fecha, moverme es fundamental. Si bien es cierto, yo creo que para todas las personas es el movimiento, según la salud, también según las motivaciones. No es lo mismo un deportista de alto rendimiento a una persona que a lo mejor quiere bajar de peso, o a una persona que se tiene que mover por una enfermedad como la que yo tengo. A mí me gustaría compartir lo que significa, ya que estamos hablando de movimiento, de asumir la movilidad reducida. Yo, mis últimos recuerdos que tengo de así como de moverme full fue como en el 2019, donde todavía corría, así como correr a full, en una marcha para el tercer aniversario de la muerte del asesinato de Nicole Saavedra Bahamonde, lesbiana asesinada en el 2016 en el Melón, Quillota. En esa manifestación, bueno, hubo una toma de parte de compañera, entre ellas María, prima de Nicole, que se tomaron la fiscalía, y afuera había una legión de compañeras, compañeros acompañando, y bueno, la represión viajó desde Valpo, en realidad, porque Quillota no tiene fuerzas especiales, fue fuerte. Entonces, y ahí yo recuerdo haber corrido así como con todas mis ganas de un zorrillo, y corría en el 2019. Pues empezó un proceso de inflamación, y que yo creo que con la pandemia, ese momento a veces también de quietud, y que a muchas personas yo he visto que ha pasado la obesidad, enfermedades crónicas. Entonces eso, sumado a otros procesos emocionales y personales que viví también en torno a relaciones y cosas así, se me juntó, y una crisis inflamatoria que me dura hasta ahora y que ha sido en un progreso en cuanto a la movilidad, a reducir mi movilidad. Y que hoy me tiene caminando más lento, con dificultad, sin poderme agachar, correr, ni siquiera trotar. Entonces, incluso en los periodos más buenos, como por ejemplo estoy ahora, que en estos momentos estoy sin dolor, con menos inflamación, pero también mi marcha es lenta y más inestable, como que nunca he logrado recuperarla. Entonces, yo creo que a veces también es asumir que uno se mueve de manera distinta. Y para mí ha sido todo un trabajo eso de asumir movilidad reducida. Es asumir una movilidad reducida, sí, pero no quieta, sino inquieta, que me llama siempre a mantenerme como en movimiento. El cuerpo humano a veces tiene condiciones autoinmunes, como las que estaba relatando Loreto. Si bien es cierto, hay mucha movilidad reducida, pero también si no hacemos terapia y no movemos, esto va en retroceso, ¿cierto? Entonces muchas veces podemos mantener lo que quedó de movimiento, y yo tengo la convicción, según mi experiencia, que sí también se mejora. Hacer bicicleta todos los días es fundamental. ¿Por qué? La articulación se lubrica. Si nos vamos más como a la ciencia, yo lo veo en el día a día. O sea, la articulación se lubrica, deja de estar apretada y mejora el movimiento. Entonces, dime tú si no es importante hacer movimiento aunque no haya movimiento. Y primeramente, nosotros creo que del momento que decidimos estudiar y dedicarnos a esto, hacerlo con cariño y dar educación es primordial. Personas de tercera edad que antiguamente no tenían el hábito de hacer ejercicio, hoy por hoy vemos personas de todas las edades trotando, de repente antes no se veía, ¿verdad? Y claro, todavía me toca ver de repente señoras que dicen, ¿pero cómo voy a mover si me duele? Hay que mover a tolerancia. Pongamos la manita en el agua primero, pongamos una compresita húmeda ahí, una toallita caliente. No, es que me duele, pero bajemos el dolor. Tratemos el dolor primero y después vamos a mover de a poquito hasta donde pueda. Y luego se dan cuenta que sí, que hay que mover. Porque si tú no te mueves, por ejemplo, se fractura la muñeca se atrofia. El músculo se adelgaza, el hueso también. Entonces vamos en retroceso. Entonces ahí tú entiendes que el cuerpo humano está hecho para moverse. Si no mueve, es peor. Entonces la salud, para mí, es el movimiento. El sistema, cuando entramos en este encierro mundial, con esta excusa de la pandemia, en donde realmente fue una situación en que terrible, que es cierto que nos encerró, bueno, a muchas personas las encerraron, y no tenía movilidad para salir, ni contacto con la naturaleza, ni contacto con otros seres de comunicación, ni con el sol. Estaban realmente encerrados. Yo vi personas que estuvieron encerradas en su pieza. Entonces, después que me tocó verlas de nuevo, no tenían color en el rostro, no tenían ánimo, estaban obesos, porque solo podían como comer. Entonces, ahí nuevamente nos damos cuenta de la crueldad del sistema perverso en el cual habitamos, y que justamente una de las formas para que nosotros sentir que nos protegemos de esta máquina de la explotación y destrucción de los cuerpos y la fragmentación de los cuerpos y la insensibilidad que nos muestra, es justamente volver al movimiento. Entonces, ahí después me recordaba que las cosas tan sencillas son las más eficaces. Por ejemplo, salir a caminar todas las mañanas 30 minutos Eso es, pero es grandioso para el cuerpo, moverlo, salir al cerro, darte una vuelta en la plaza. Yo tuve la fortuna de poder ir a China y darme cuenta que efectivamente ellos salían a caminar de nochecita antes de que el sol amaneciera. Ese ejercicio de amanecer, ese ejercicio también que uno puede contemplarlo con las flores. O sea, las flores se abren con el sol. Y nosotros también somos un poco de flores, que nos abrimos también con el sol. Entonces, quiero como rescatar las situaciones más fáciles de la vida. Yo siempre digo que la solución está dentro de nosotras mismas. Solamente tenemos que escucharnos y sabemos que salir a caminar nos hace bien. El cuerpo ancestral nos dice, levántate, Marce, levántate, ¿cierto? Camina, despierta. Entonces, quería rescatar eso con respecto al movimiento y la salud. Bueno, sabemos que las empresas, las clínicas son empresas, ¿cierto? Sabemos que los consultorios, si bien es cierto, no son tan empresas, faltan recursos. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí yo creo que ya es un tema de gobierno, porque de repente hay lucas para otras cosas, pero resulta que no hay insumos. Entonces, ¿qué hacemos? No sé en qué hospital la gente está hospitalizada sentada. Está con la bajada de suero en sillas. Nosotros tenemos todo el amor del mundo para tratar de generar un cambio y que este mundo sea un poco más feliz, más próspero, porque ojo, la prosperidad y la abundancia para mí, un país rico, no tiene que ver con el papel moneda solamente, o sea, tiene que ver con la calidad de vida. Y a veces podemos cambiar cosas que están al alcance, pero si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo? Estamos realmente pésimos, partiendo desde la educación, ¿cierto? O sea, mantener a los jóvenes sentados durante 8 horas, incluso con situaciones de eliminar la educación física de las escuelas, o sea, eso lo encuentro terrible, como desde la escuela han eliminado filosofía, cívica, cosas que nos hacen pensar, no existe la educación emocional, situación que nosotros somos fundamentalmente emocionales, la emoción es el canal para la creatividad y la transformación de este mundo, gracias a las emociones podemos tocar, pintar, alegrarnos de estar vivos, no hay educación emocional, que la emoción es un movimiento en sí mismo, entonces, claro, desde que uno ve las estructuras, ¿cierto?, del sistema actual, nos damos cuenta que es un problema de base, es un problema de Estado, es un problema en que el Estado hace una cárcel de los hospitales, porque si nosotros pensamos, los hospitales son cárceles, encierran a los llamados enfermos en las piezas y hacen de ese lugar el lugar de sanación solamente, cuando la sanación debería nacer en las familias, como era antes, ¿cierto? Las familias, como tu abuelita, tenía la pócima. También nos damos cuenta que el sistema ha colocado el saber solo para algunos, entonces, y de ahí hace de la educación también un lucro, porque dominan los ámbitos del saber. Entonces, societalmente, yo creo que estamos pésimo. Pero hay esperanza, ¿cierto?, en establecer grupos y movimientos que seamos responsables de nuestro propio cuidado. Y eso también debe ser de manera colectiva. Yo creo que vivimos en un mundo esquizofrénico, porque por una parte, bueno, cómo avanza el sedentarismo, ¿verdad? El poco tiempo que tenemos para dedicar al ejercicio, al autocuidado, a la rehabilitación, cómo se mercantiliza también con los gimnasios, entonces, ¿quién tiene acceso? Una familia que gana el sueldo mínimo y que además tiene que criar niños, niña y la educación y todo lo demás no le va a alcanzar para ir a un gimnasio. Pero digo esquizofrénico porque por una parte cuesta esto de promover el ejercicio, no da las condiciones para mantener el ejercicio, pero también nos mantiene en una máquina atroz de un movimiento que no es saludable, sino que es un movimiento dañino, que produce estrés, cortisol, enfermedad y todo lo demás, y que no nos para. Ayer se conmemoraba el Día de los y las Trabajadores, y escuchaba algunas noticias oficiales, así como de la prensa oficial, de la prensa burguesa, y que decía que, bueno, de los grandes avances que habían en torno a las leyes laborales en Chile, y era esto de la reducción de las jornadas laborales, de 44 a 40 horas semanales. O sea, como si nos ponemos a pensar como que el ser humano, su vida es trabajar. Y metimos en esa misma máquina a las infancias, a las niñas, a la adolescencia, porque las jornadas de trabajo son muy parecidas a las jornadas escolares. Entonces nos mantienen en un permanente movimiento para producir Y eso es macabro porque es un movimiento, ahí uno podría decir ese movimiento no es necesario a tal punto al que hemos llegado. Si nos moviéramos para el placer, para la salud, para pasarlo bien, es un desafío rebelde parar ese movimiento tan macabro y apostar por el autocuidado. Reconocer este, por ejemplo, este lugar como un espacio para la salud, para el movimiento, para el autocuidado, para parar. El dato es hijo del miedo y padre de la ilusión. Y también al revés, una batalla ganada del sistema de reconocimiento. En el dato habita lo esperable. Las prácticas clínicas que fomentan la construcción de esperables al mismo tiempo presentan a esa misma categoría como un existente obvio, sin origen, sino como origen absoluto de lo que acontece o no. Las clínicas del dato son meritócratas. Inventan modos de reprimir al intruso, el invitado no esperado, la vida. La vida como intrusa siempre se abre paso afirmativamente y a veces sintomáticamente. La vida inesperada, forastera, desafía la inutilidad de la escucha. Se supone que la medicina sabe lo que es el cortisol y sin embargo me llama mucho la atención que no se le enseña al paciente. ¿Por qué es importante andar tranquilo? ¿Por qué es importante no sobrepreocuparse por la enfermedad que tiene? O sea, sí, es normal que esté preocupada, que esté angustiada, pero que sea acompañada, que sea explicativa la situación, ¿cierto? Porque que se entienda que el cortisol es grave. O sea, el cortisol es bueno si acá entra un león y tenemos que salir corriendo. Estar con el cortisol constantemente alto es contraproducente a cualquier tratamiento de salud. El cortisol alto promueve la inflamación, promueve el dolor. Entonces, tenemos que tratar de tener un enfoque más educativo. Hay países del primer mundo, países más escandinavos, que ellos tienen una salud más preventiva. Y casi no hay enfermedades allá. Allá no le ponen bromo al pan, por ejemplo, a las harinas. No hay estos aditivos que son transgénicos. Tiene también una población más sana. Son muy pocos los políticos, por ejemplo, que se acercan a un CESFAM. ¿Para qué estamos con cosas? Cuando van a inaugurar algo, aparecen y todos son héroes. Pero veamos la realidad que estamos viviendo como sociedad. Bueno, dentro de la medicina tradicional china existe un área que se llama el qigong, que es parte de la medicina tradicional china, así como el masaje tuina, así como la acupuntura, la ventosa. El qigong es una técnica que nos da conciencia de nuestra respiración. Entonces, si vemos que el primer hálito de la vida, ¿cierto?, está en respirar, nos escuchamos saliendo, ¿cierto?, del vientre de nuestra madre, hacia la vida a través del hálito, de la respiración. Consejos para activar el movimiento sería sentarse tranquilamente y respirar por 3 minutos. Respirar conscientemente 3 minutos. ¿Qué significa eso? Significa que tu mente coloca la atención en la entrada y salida del aire del cosmos, del universo. Es decir, nosotros inhalamos el cosmos que nos rodea y lo llevamos al interior. Y desde el interior, del fondo de nuestro espíritu, ¿cierto? Como la abuela que andaba en los caballos, inhalamos, del fondo de nuestro espíritu, exhalamos. Y hacemos esa respiración consciente durante 3 minutos y eso hace el mismo efecto de la acupuntura que un masaje, que una ventosa, que es mover el cuerpo energético en el interior. Recordando asimismo que el principio de la medicina china es que si los canales fluyen, el cuerpo logra la energía vital. Si los canales están obstruidos, se manifiesta el dolor en la cuerpo. Bueno, quisiera aportar con algunos tips de ejercicios básicos. Por ejemplo, cuando se despierta, hacer estiramientos de brazos, estiramientos de pierna, hacer como que se va a recoger algo del suelo, después levantarse lentamente. Bueno, estoy tratando de describirlo de esa manera porque es más fácil mostrarlo, ¿cierto? Hacer ejercicio de respiración, como dijo la compañera, importantísimo. Para quienes de repente sienten que hay como una obstrucción que está empezando, podríamos limpiar, ventilar nuestros pulmones, poner la manito, la parte como costal, abajito de la pechuga, tomar aire, inspirar fuerte y luego botar. Y mientras botamos, ayudarnos entrando las costillas, ¿cierto? Como para que tengan una idea, como estrujándose, ya como ayudar a botar más el aire. Eso es una, incluso eso es una técnica de quina respiratoria, pero en verdad lo podemos hacer de forma preventiva también. Ayuda mucho, ayuda mucho a ventilar los pulmoncitos. También podríamos hacer, todos en la casa tenemos una silla, podríamos sentarnos, parando, antes de quedarnos erguidos totalmente, volver a sentarnos, para que haya un poquito de flexión de rodilla, activamos glúteos. A la señora en casa que tiene más edad, por ejemplo, le va a servir mucho porque hay mucho adulto mayor que no puede levantarse solo de una silla. Entonces, si está todos los días practicando ese gesto, créame, señora, que no va a tener ningún problema de pararse. También caminar de lado, importantísimo, afirmarse. Caminar de lado, importante porque se activa el glúteo medio. El glúteo medio es el encargado de estabilizar la cadera. Entonces ahí estaríamos previniendo caídas. Todos en la casa tenemos un palo de escoba. Le sacamos el moñito a la escoba y estiramos los brazos, ¿cierto? Separando los brazos con el palito de escoba nos ayudamos. También podemos hacer hacia adelante como una especie de pectoral. También se puede hacer y hacia arriba. Ahí tiene 3 en 1. 3 en 1 con un palito de escoba. Para también el dolor de rodilla, una pelotita sentada, juntando las rodillas, ¿cierto? Entre medio de la pelotita. Y ahí estaríamos mejorando el dolor de rodilla. Porque ahí, ¿cierto? La articulación como que se abre y se cierra. Y eso aliviaría los dolores. Podrían ser pequeños tips de ayuda de movimiento. Y salir a caminar, por supuesto. ¿Qué mejor que caminar, comenzar con una caminata? Para el dolor de manos, de articulaciones, que viene recurrente para, sobre todo para el adulto mayor, es en un lavatorio, de agua tibia, meter las manitos, poner en el fondo, pueden ser lentejas, y introducir las manitos y hacer como que las vamos a tomar, como si fuésemos como a tomar las lentejas y luego a soltarlas. Ese movimiento mecánico va a generar que las articulaciones se vayan soltando y la agüita tibia va a aliviar el dolor. El ejercicio para mí en mi vida ha sido como importante y además lo puedo ver así como en distintos momentos. En el 2003, cuando me llega este diagnóstico de espondilitis anquilosante y que en ese momento estaba cursando principalmente con inflamación en la columna. La espondilitis anquilosante, para entenderlo así como de manera muy simple, principalmente la articulación se inflaman con líquido sinovial, pero donde principalmente se manifiesta es en la columna y sobre todo en la zona sacroiliaca, en la zona lumbar y bueno, y después ascendente por la columna, cuello y todo lo demás. Y a veces también articulaciones de las extremidades. Y entonces, en ese entonces, si bien es cierto, hoy estoy bastante bien casi de toda la articulación, excepción de la rodilla, pero en ese entonces estaba con bastante dolor en la zona sacroiliaca y que en la noche no me permitía dormir. Y se me mejoraba con el salir a caminar, a veces a las 3 de la mañana, a darme una vuelta por la casa, a caminar para que se calmara el dolor. Entonces, en ese entonces, una de las recomendaciones, bueno, hay muchas recomendaciones que las tengo que adquirir como estilos de vida y entre eso el ejercicio fundamental y el dolor de cadera, de la zona sacroiliaca era así como insoportable en la noche y sentía así como todo mi cuerpo rígido, no solo las rodillas como ahora. Para mí, yo creo que para todas las personas, pero en mi condición, yo estoy hablando desde ahí, es siempre mover de alguna manera todas las articulaciones, el cuello, por ejemplo. Yo el cuello tengo movilidad, menos rango de movilidad, hasta la mandíbula, los dedos de las manos, las muñecas, los codos, hacer como esos ejercicios suaves, mover los hombros, la cadera, el tobillo, los deditos de los pies, o sea, como tener ese hábito de mover siempre todo para que toda la articulación esté en movimiento y no se produzca inflamación ni dolor, y mantener así como una movilidad importante. Recuerdo lo clave que fue la piscina en ese periodo y también en este periodo. Y yo recuerdo que había un movimiento que yo casi no lo podía hacer, que era ese ejercicio de estar de pie y mover una pierna hacia atrás, como completo. Y no lo podía hacer. Lo logré hacer y ahora ya lo hago. A partir de empezar de nuevo en ejercicio en agua. Y un tercer momento importante en movilidad fue iniciar kinesiología. Porque durante todos estos años de tener este diagnóstico, siempre había hecho ejercicio. Bueno, lo de la piscina, muy bueno. Pero después siempre en mi casa por las mías, como... Y llegar a kinesiología permanente, tenerlo así como hábito, también me ha cambiado la vida. Entonces yo podría decir que el movimiento me ha salvado de alguna manera mi vida, en el sentido de que con dolor y con movilidad reducida, es como que mi espíritu se mueve, mis ganas de muchas cosas y como que mi cuerpo no me acompaña a sentir esa frustración, es tremendo. Y entonces, como el movimiento me devuelve esa posibilidad de hacer andar mi fueguito interno. Y esto es recíproco, uno también aprende, todos los días aprendemos algo. La espondilitis anquilosante ha sido casi como una maestra, yo creo, porque es tan mágico ver que hay resultados, que de repente uno dice, ya en un mes voy a tener a la Loreto teniendo un poquito más de fuerza. Y la Loreto me ha sorprendido, porque de repente llegaba sin dolor y levantaba más antes de del objetivo kinésico, digamos. Como habían días que llegaba con dolor y la verdad es que bajábamos la carga, siempre después llegaba recuperada. Entonces, generalmente era como cuando quedaba mucho espacio sin hacer. También quería decir algo cortito respecto a los fármacos. Bueno, todos sabemos que los fármacos tienen efecto adverso en las personas. Entonces me llama mucho la atención que hoy en día están los médicos prescribiendo demasiado fármaco para el dolor fuerte, como es el tramadol. Ahora dan el tramadol con paracetamol como si fuera mejor, como si fuera menos fuerte. La mitad de mis pacientes le hace bien, a la otra mitad les da gastritis. Entonces ahí dan omeprazol, esomeprazol, y a todos ellos aún así les sigue dando gastritis. Entonces, ojo con eso. Qué bueno tener estos espacios donde podamos hablar más de lo integrativo, más de lo preventivo, para no llegar a esas instancias, porque claramente no es el camino. Volver a lo natural es mucho mejor. O sea, acupuntura, acompañarnos con acupuntura, acompañándonos quizás con algunas hierbitas. Hay hierbitas que igual son fuertes, ojo, pero bien tomadas jamás van a ser dañinas como un fármaco químico. Deberíamos tener otro sistema de salud, porque hoy en día los especialistas, profesionales, trabajamos separados. Yo no veo a la nutricionista de mi paciente, o derechamente a veces no lo tiene. No nos podemos poner de acuerdo como para hacer un plan de tratamiento. Por ejemplo, una persona que está con obesidad, me la han mandado igual a Kine, pero hay veces que no podemos hacer mucho con esa persona, porque al estar con obesidad importante, tiene una lesión en la rodilla, se puede lesionar más si le hacemos kinesiología en ese momento. Estoy hablando de una obesidad importante. O si es que podemos hacemos algo muy básico, por así decirlo, y no nos cuesta mucho llegar a nuestro objetivo, que es sanar el dolor, mejorar la funcionalidad, recuperar la fuerza, etcétera, de esa pierna, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? le explicamos al paciente, muchas veces ellos no lo entienden, ellos creen que usted está para aliviarme el dolor, para que yo vuelva a caminar y punto. O sea, por algo el doctor me mandó. Deberíamos trabajar para un paciente con todos los agentes de salud, médico, nutricionista, psicólogo. ¿Cómo entiende la enfermedad del paciente? Si la aceptó o no la aceptó, ¿qué está dispuesto a hacer? Porque muchas veces también llegan a quine, pero no cooperan. Entonces, ¿para qué va? Ah, es que el doctor me mandó, quiero terminar rápido. Hay muchas cosas que estamos al debe. Son pequeñas cosas que van a generar grandes cambios si nos unimos y hay como una especie de cambio de base en cuanto a la estructura de atención en salud. Deberíamos atender menos cantidad por hora, de mejor calidad y en equipo. Realmente hacer un cuidado multidisciplinario para el paciente. Con el principio de la medicina china, que la salud es movimiento, la vida es movimiento. Desde ahí uno se plantea, dentro de este como galaxia de elementos importantes, un médico chino o una médica china o quien recoge esa fuente, se dice que si su población está sana, el médico es bueno o la médica es buena. Yo creo que ese principio de no relacionar la salud con la enfermedad, sino la salud con la salud, con la vida sana. La prevención es un buen médico. El autocuidado, generar el autocuidado es un buen médico. Porque el chi en el cuerpo, como en el universo, necesita fluir libremente. ¿Ya? Entonces quería como enseñar, digamos, cómo los principios del chi se relacionan a través de las emociones. Según la medicina china, las emociones nos enferman si están en desequilibrio. Enferman el libre movimiento del chi. Entonces, por ejemplo, un chi anudado es una mente preocupada con humedad. Un chi con fuego es un chi que se eleva hacia la mente y obstruye los ojos, la mirada. Un chi con frío puede ser un chi con miedo que pesa y se hunde y se va hacia abajo. El trabajo justamente de esta medicina a través de la respiración, a través del alimento como la fuente de la medicina, porque las plantas también tienen su movimiento de naturaleza fría, naturaleza caliente. Las plantas también nos ayudan a movilizar el chi o a sacar los factores patógenos. Es tener la conciencia y la educación. Es decir, que yo creo que si enseñamos o somos una puerta para que la persona aprenda a conocerse a sí misma, es como un grado de autocuidado y de salud. La imagen que tengo de algún paciente, me recuerdo una vez una mujer que llegó con un dolor de hombros que no movía hace como 4 meses, que el famoso hombro congelado que no permite movilidad. Entonces hicimos el ejercicio de prueba, de decir, a ver, ¿hasta dónde levantas tu brazo? ¿Hasta dónde levantas tu brazo? Claro, entonces no llegaba a la altura del hombro. Y en ese momento yo estaba aprendiendo el microsistema, que es el microsistema abdominal, de acupuntura abdominal, en donde en un lugar de tu abdomen está el punto del hombro. Entonces mi profesor me decía que era una cosa mágica, que si uno le daba al punto, la persona iba a mover el brazo. Entonces yo estaba con ese conocimiento, había estudiado el hexagrama del abdomen, la tortuga y el punto del hombro. Entonces llegué ahí con mi estudio, contenta, y ya vamos a probarlo aquí. Pongo la aguja y hago el ejercicio, mueve el hombro y la señora levanta el brazo hasta arriba. Entonces recuerdo a esa mujer porque fue como una experiencia bien bonita de haber sido la primera paciente que atendí y haber visto así, de esa manera tan mágica, que en términos así imaginarios que uno tiene con los recorridos del chi, le abrimos las compuertas del libre fluir del chi. Abrimos la represa, digamos. Dejamos que el chi transitara y por lo tanto nutriera el músculo, el tendón de su cuerpo. Yo quiero agradecer esta instancia de esta radio que se está gestando acá en Casa Ortiga en estos momentos, porque me parece que también la mente y el pensarnos es un movimiento de chi que tiene que ver con lo, con la filosofía que nosotros tengamos de nuestra vida para actuar en el mundo. Esta instancia de conversación nos permite primero saber de dónde nos plantamos para vivir y segundo poder compartir y entregar las semillas y frutos que tengamos para dar. Decir que tengo la esperanza que en algún momento las situaciones de salud en nuestro país van a mejorar, que la gente se va a unir más en pos de la salud. Cada vez hay más gente que se abre a lo natural, a ver otras alternativas, a integrar la ciencia con la medicina ancestral, y me parece súper. También quiero tocar el punto de la educación desde la infancia, desde la niñez. Ya hay más colegios donde no se enseña lo tradicional, sino que un enfoque más holístico, donde al niño se le permite explorar su creatividad, más que memorizar datos, que es súper importante para que sea un humano más integral, más sano, es los primeros años de infancia a desarrollar la creatividad. Este boom del dato es concomitante al estallido de ciertas territorialidades y a la construcción de espacios existenciales para las historias, los modos de vida, las narrativas expresivas de deseos y producciones que escapan a cualquier fijeza en un estándar. Deseos que desbordan los cuadros sinópticos, estadísticos, nosográficos. El dato funciona como un intento necio de negar las procedencias y su fuerza, la tierra, los destierros, las condiciones, las leyendas, las falacias, las verdades susurradas que hacen de la data una historia y de la historia las historias. El dato construye distintos y así refuerza la categoría trascendente, capaz de operar como punto fijo y de apoyo a fin de mensurar a los distintos. Los distintos se mensuran y se comparan. La diferencia difiere errante en las sombras. No tiene referentes, no carece, desborda. Diálogos vivenciales de autogestión en salud.